sol resplandecer, meditar sobre una idea cualquiera, sentir la suave brisa en primavera, imaginar ser un alma pasajera que flota en el espacio a través de las eras, o tan solo sentarse en el pasto, relajarse un tanto, entregarse al encanto de la naturaleza, por en toda su grandeza, fumar de la pipa de la paz, abrir el espíritu y ser capaz de entrar a formar parte en armonía, como una nota más de esta melodía, ser uno con su sombra como en mediodía y tener al mundo como única compañía. La tierra sediente, ente inteligente, una célula autosuficiente. El hombre, virus maligno permanente, poco digno, denigrante y decadente. Somos representantes del mundo animal, amantes del entorno y del mundo vegetal. Debemos remediar, reparar nuestro mal y tratar de no cambiar el ciclo natural. Mi sueño más añorado, vivir en un lugar muy apartado, escribir poesía estando relajado, respirar con calma, liberando mi alma, deambular por aquí sin ser molestado, no tener que tomar un camino trazado, alimentarme de los frutos más extravagantes, descubrir algún tipo de vida más interesante, un ermitaño dedicado a buscar un método para escapar como en antaño, buscando fenómenos especial, hombre buscando como en